noticiero local. Sigue desaparecido el avión de Malaysia Airlines con 239 pasajeros y tripulantes. En instantes hablaremos en vivo con un especialista en vuelo para darnos más detalles.